limpiame de este pecado y me parte el corazón. Atracción prohibida. Pecados ocultos que debilitan a la iglesia. Así es, amigos, así es como nosotros debemos de acercarnos a nuestro Dios a través de una oración sincera para que Él nos ayude a mantenernos firmes ante Él. Bueno, mis amigos, ha llegado el momento de comenzar el programa de esta mañana. Y como te habíamos venido comentando el jueves pasado, hablamos acerca de lo que una de las últimas cosas o las últimas partes que hablamos fue acerca del vicio. Y así te mencionamos cuatro fases que tiene el vicio. Número uno, la obsesión. Así se comienza cualquier vicio o cualquier adicción, se comienza con la obsesión. Luego se continúa con la ritualización, o sea, la práctica, la llevada a cabo de esa obsesión que tú tienes. Número tres es el acto. La ritualización es la constancia, o sea, lo que lo haces como un ritual. Cada día haces lo mismo y lo repites. En el acto ya lo llevas a cabo, lo pasas de tu imaginación y lo llevas a cabo. Y en la fase número 4, que ya no tiene solución, es la desesperanza. Cuando quieres salir por tu propia mano y no puedes, la conducta está controlada por este sentimiento de atracción o de obsesión. Así empieza, mi querido amigo, con la obsesión. Te obsesionas por algo, te gusta tanto que estás obsesionado y quieres continuar con él. Luego lo conviertes en algo, en una pequeña práctica en tu imaginación, tratando de ejecutar ciertos rituales de comportamiento, llevándolo ahí, queriendo decir sí, lo voy a hacer. Y cada domingo, por ejemplo, haces eso, lo miras y lo contemplas. Y en la fase 3 ya lo llevas al acto. Ya que tanto lo contemplaste, ahora lo vas a hacer y lo terminas haciendo aunque no quieras. Después de que lo hiciste, si sabes que está mal, viene la desesperanza. Pero te gustó tanto que después lo volverás a hacer. Después de hacerlo un día, lo vuelves a repetir varios días en la semana y al final terminas ya enviciado. No lo puedes dejar. Es algo muy difícil que nosotros debemos de tener. Que todos nosotros tenemos cuando nos volvemos adictos a algo. Porque cuando decimos adictos, no nos referimos exclusivamente a las drogas, al alcohol, al cigarro, a las drogas que de por sí encontramos en nuestro mundo actual, sino también a la televisión, a la música, a la radio, a ciertas actividades que nosotros tenemos en nuestra vida. Todos tenemos ciertas actividades. Y en medio de todo esto también, como te habíamos dicho, existen 5 etapas. Lo habíamos mencionado la semana pasada, en el día jueves, acerca de la etapa 1, que es el enamoramiento, similar a cómo te llega el momento del amor, del noviazgo, antes de casarte, cometes estos 5 errores. Número 1, te enamoras, te obsesionas, como ya habíamos dicho. Número 2, llega la luna de miel, donde los dos están juntos porque ella te aceptó o él te aceptó. Número 3, llega el momento de la traición, donde tú ya eres un adicto en el asunto, y entonces lo que haces es que quieres llegar más lejos y más lejos, y entonces te experimentas un sentimiento que te gusta. En la etapa número 4 llega la ruina. ¿Cuál es la ruina? Cuando cometes la situación, como te mencionamos en la otra situación, también aquí en etapa 4 ya lo cometes, embarazas a la muchacha y ya te molaste. Y en el número 5 ya estás atrapado, no te queda ni una, ya no puedes salir de él. Bueno, el día de hoy, mi querido amigo, estaremos hablando de esa misma situación, pero en los peligros del internet. Así es, el internet, queridos hermanos, porque aquí es donde estamos nosotros ahora y probablemente ya se nos vuelve un vicio. Déjame decirte que en 20 años internet ha pasado de ser una herramienta militar, porque te recuerdo, esto fue una herramienta militar que ahora es placebo de millones de personas que hoy reconocen esta terrible realidad, mis amigos y hermanos. Así es, algo que tal vez nosotros no podemos comprender o entender, mis amigos y hermanos, acerca de cuán difícil es el internet en nuestro diario vivir. Como te habíamos dicho, Hace mucho tiempo, cuando comenzó a existir el Internet, primero fue construido como una herramienta militar para entrenar a los militares, para convertirlos soldados. Y a través del Internet entre ellos se comunicaban y entonces se volvían viciosos de comunicarse entre ellos. Al final se convirtió en un placebo, o sea, en algo que controlaba la mente de millones de personas. Se dieron cuenta de lo grande y lo poderoso que era esta herramienta. Un placebo de millones de personas. Hoy reconocemos entonces, mis amigos, esta realidad. La mayoría de nosotros podemos decir que somos adictos al Internet. Consideramos que tal vez no es así, pero en realidad sí lo es. Porque todo aquel que contiene un celular, una tablet o alguna otra herramienta, nos damos cuenta, mis amigos y hermanos, que esto es porque nosotros somos adictos a algo, la comunicación, a mantenernos constantemente en comunicación con otras personas a través del Internet. Por eso hay que considerar, hay algunos especialistas que consideran que esto es la adicción de este siglo, el siglo XXI. La adicción en Internet no es un término amplio, mis amigos, que cubre, es un término amplio, más bien, que cubre una variedad de conductas y problemas impulsivas. Este problema cubre 5 ámbitos específicos. El Internet cubre varias conductas y problemas que nos impulsan a hacer algo que probablemente no debemos o no queremos hacer, pero termina siendo algo. Este cubre 5 ámbitos específicos en el Internet. Número 1, la adicción cibersexual. Así es, la adicción cibersexual. Adicciones a las salas de chat, de adultos y de pornografía cibernética. Muchos o la gran mayoría de los que estamos o de los que están a través del Internet que no tienen principios básicos siempre se enrolan a través de las salas de chat de adultos donde la mayor parte se habla de pornografía, de cibernética, pornografía cibernética, de momentos sexuales, de mujeres, de hombres, de muchas otras cosas, pero se empieza por medio de una sala de chat. Hablando solamente de esto, número 2, mis amigos, la adicción a relaciones cibernéticas. En segundo lugar, una de las cosas que más se vuelve vicio dentro del Internet es la adicción a relaciones cibernéticas. Amistades hechas en línea como en las salas de chat, tipo de habitación para conservar. La diferencia es que es un privado lo que tú tienes cuando tú te vas aparte con una persona. Y en privado empiezan a platicar y mantienen una relación y una amistad a través de este chat. Esta es una relación cibernética. Reemplazan entonces este tipo de cosas, reemplazan las relaciones de amistades y de la misma familia. Aquí podemos incluir el asunto de las infidelidades cibernéticas, las cuales han sido la causa de muchos divorcios en la actualidad. Allí debemos darnos cuenta que el segundo lugar que ocupa en todo el mundo de los peligros, o podríamos decir de los peligros en el Internet, es la adicción a las relaciones cibernéticas que nadie más se entera porque tú lo tienes en privado con otra persona. Y más, cuando tú te haces pasar por una tercera persona que no eres tú. O sea, se inventas un personaje que tal vez no eres tú, pero que al final de tanta relación con esa otra persona, te vuelves adictivo a esta sala de chat y empiezan las relaciones cibernéticas que terminan con los matrimonios y las familias. Y te alejas, ya no practicas, ya no platicas, ya no practicas las cosas de la familia, ya no conversas con los demás, te dedicas a solamente ese chat porque te gusta, porque te atrae la persona con la que platicas del otro lado del chat. La número 3, el peligro número 3 que se ha encontrado a través del Internet, en orden de importancia te lo venimos mencionando. Primero, la adicción cibersexual es la que tiene el primer lugar en todo el mundo. La número 2 es la adicción a relaciones cibernéticas. La número 3 es la conducta compulsiva en la red. apuestas en línea, compras desordenadas, participación en subastas cibernéticas. Todo este tipo de cosas, mis amigos y hermanos, se convierte en una adicción, una compulsión para estar en internet solamente por querer comprar, participar en subastas, para hacer ciertas actividades, apuestas, donde pierdes todo tu dinero. Muchos, aunque no creas que tú no seas parte de este tipo, hay en tercer lugar de importancia, existe en la red este tipo de personas que se dedican solamente a apostar en línea, a comprar y a participar en subastas porque eso les llena o se sienten atraídos y entonces se convierten en una herramienta para sacar el mayor provecho de dinero, donde les quitan la mayor parte de sus dineros, de su ganancia, de su sueldo. En importancia número 4 está la adicción al exceso de información. Así es, no te creas que estás libre de este problema. Aquellos que tienen una adicción al exceso de información en el internet. Los adictos en esta categoría necesitan buscar información en exceso. Quieren instruirse todo el día y buscan cómo descargar todo tipo de datos. No solamente imágenes, música, audios, videos, sino también información escrita. Y entonces no importa de qué están buscando, pueden buscar acerca de internet, acerca de Biblia, acerca de estudios específicos como es la ciencia, la tecnología, la era moderna, la escuela, en fin, mis amigos y hermanos, es una adicción que tú no dejas de leer y buscar información, y esto es una adicción al exceso de información, no solo a poquito, sino a todo lo que te dé información. Por eso debemos darnos cuenta que en orden a nivel mundial te ocupa el cuarto lugar la adicción al exceso de la información. Y por último, el quinto lugar lo ocupa, ¿qué creen mis amigos y hermanos? La adicción religiosa. Así es, todos nosotros estamos metidos también en las categorías de las 5 peligros más interesantes en internet. Los 5 peligros que abarcan todo el internet. La adicción peligrosa. Esos individuos pasan muchas horas, claro, en el nombre de Dios, buscando páginas cristianas, chateando con amigos creyentes, buscando sermones, artículos espirituales. No obstante, pasan muy poco tiempo con la familia. Lo paradójico de todo esto es que casi no estudian la Biblia. Y su vida de oración es muy escasa porque solo tienen tiempo para la computadora. En realidad, mis amigos, muchos nos identificamos en este último punto porque es cierto. Muchos de los que estamos en esta página de internet, en Radio Joven Adventista, no queremos reconocerlo, pero tenemos esta adicción religiosa. Pasamos demasiado tiempo y a veces descuidamos a nuestras familias. Nosotros debemos de tomar en cuenta que nosotros podemos convertirnos en individuos donde pasamos muchas horas. Claro, como dice, usamos el nombre de Dios, como dice el pastor Pablo Partida, usamos el nombre de Dios, que es que estamos buscando palabras de páginas cristianas, y también que estamos chateando con amigos creyentes, y como hablamos de la palabra, bueno, eso se pasa, pero el problema, o buscamos sermones en video, en audio, en todo, pero ahí estamos muchas horas buscando sermones, artículos espirituales, pero pasamos poco tiempo con la familia. Y lo peor, que no estudiamos la Biblia. Ese es nuestro mayor problema, mis queridos amigos y hermanos, que no estudiamos la Biblia. El internet se ha vuelto algo tan peligroso que aún a los cristianos nos está destruyendo. Olvidamos a nuestros familiares, a pasar tiempo con nuestra esposa, a pasar tiempo con nuestros hijos, con tal de estar en la sala de chat platicando con otros individuos cristianos en otro lado del mundo. También ocupamos parte de nuestro tiempo que en lugar de ir a la iglesia, estamos escribiendo y llenando páginas y buscando información, escuchando prédicas, y con eso nos quitamos la idea de, no, es que me quedé escuchando una prédica, y eso ya se pasa. O estamos viendo una película en internet cristiana, claro está, y allí se pasa. Esta es una adicción religiosa a través del internet, en lugar de hacer lo que nos toca como trabajo, mis amigos y hermanos, que es estudiar la Biblia, predicar el evangelio con otras personas y no solamente a través del internet. Hay que buscar la forma de que esto no se convierta en un vicio, algo que nos pueda destruir. Pero déjame decirte que no termina todo aquí. Hay trastornos por esta adicción al internet y tiene sus modalidades. Eso también lo necesitamos ver porque estamos en la quinta categoría. Te recuerdo, hay cinco. Número uno, la adicción cibersexual. Número dos, la adicción a relaciones cibernéticas. Número tres, la conducta compulsiva en la red. Número cuatro, la adicción al exceso de información. Y número cinco, la adicción religiosa. Estas cinco categorías en este mismo orden tienen el mismo orden de importancia a nivel mundial que perjudica a la mayoría de la humanidad, de aquellos que usan el internet. Peligros que pueden destruir aún a nosotros como religiosos. Escucharemos un canto titulado Niños, el futuro del mundo. Es hora de despertar y ver la gran necesidad de la humanidad y dentro de ella los niños que sufren hambre, guerras, dolor, soledad por el egoísmo del hombre que no quiere dar su corazón a Dios para obtener la verdadera paz. Merece. Bueno, mis amigos, pues ese es uno de los tantos problemas que tiene el Internet. Así es, porque ellos han vivido en esta época del milenio donde destruye la mente y acaba con muchos problemas. Pero nosotros, aunque somos adultos que vivimos en otra época, también nos destruye y nos perjudica, porque usamos esta misma herramienta de comunicación para nuestros trabajos y al final nos terminamos imbuyendo, por así decirlo, escabulléndonos dentro del internet y también siendo absorbidos por estas necesidades que se tienen. Pero nuestros jóvenes aún son peores, son, si nosotros nos dejamos llevar por la decadencia del internet, imagínense nuestros hijos, que ellos nacieron conociendo el internet. Es completamente diferente y mucho más difícil. Ahí está la oportunidad de los padres a ayudar a sus hijos a salir adelante en medio de todos esos problemas. Bueno, te comentábamos acerca precisamente de estas adicciones que habíamos ya mencionado, cómo la computadora se vuelve algo esencial para nosotros y lo religioso también. Los trastornos por adicción es otro término que representa, mis amigos, una modalidad de expresión de una dolencia a través de un nuevo producto tecnológico, algo nuevo que vemos y nos gusta y ahí estamos. La persona que ha desarrollado una adicción al internet queda conectada durante horas, perdiendo totalmente la conciencia del tiempo. El punto es que el individuo no logra controlar la necesidad de conectarse a la red, transformándose en un vehículo donde canaliza todos sus deseos, sus frustraciones. Aunque actualmente, mis amigos, existe un debate entre los especialistas en cuanto a si el internet puede causar adicción, lo cierto es que todos coinciden que su uso excesivo puede ser, y les repito, puede ser una forma de evadir problemas de la vida cotidiana, tales como la dificultad en tu relación sentimental, o en tu relación moral, o tu relación con tu pareja, tu esposa, tu hermana, malestares que están ligados a la salud física o mental, la depresión, la ansiedad, entre muchas otras cosas que terminan destruyendo nuestras mentes, mis amigos y hermanos. Por eso el psicólogo Cesare Guerrecci, experto en problemas de alcohol, fármacos y juegos de azar, presenta 8 criterios descritos para diagnosticar el uso problemático del internet. 8 situaciones, 8 criterios para entonces ver en qué parte, cómo diagnosticamos si nosotros tenemos un problema del internet. Las 8 son estas. Número 1, la preocupación por internet. Que a cada rato estés preocupado porque si hay internet, que si no hay internet, que si esto, que si el otro, siempre, pero alrededor del internet. Número 2, la necesidad de mayor cantidad de tiempo en línea. Entre más tiempo que quieras estar en línea, mejor para ti. Eso es un problema también. La mayor cantidad de estar en línea. Número 3. Reiterados intentos de reducir el uso de internet y no lo puedes hacer. Que tú quieres ya, pasas 5 horas al día en internet y quieres reducirlo a 2 y no puedes. Siempre sientes una dependencia del internet, mi amigo y hermano. Número 4. No te adaptas al uso reducido de internet. Ahí ya chafiaste, dicen por aquí. No te puedes adaptar a solo usar una sola hora, sino estás desesperado por correr a la computadora, a la tablet o al celular, porque necesitas estar en conexión, en línea. Número 5. El problema con el manejo del tiempo. Pasas tanto tiempo en internet y cuando menos te das cuenta ya son las 10 de la noche y no quieres dejarlo, quieres seguir pegado a este lugar o a estas actividades en línea, porque ves que hay millones de personas conectadas que pueden practicar contigo, que pueden hablar contigo y gustarle todo lo que tú publicas. Eso ya es una adicción. Número 6. El problema del estrés en la familia, en la escuela, en el trabajo, con los amigos, simplemente por estar en el internet. Te estresas de estar con la familia, en la escuela, en tu propio trabajo, con los amigos, y lo primero que corres es a pegarte a la computadora para desestresarte. Eso es un gran problema y probablemente ya es un vicio. Número 7. Las mentiras respecto del tiempo que se estuvo en la web. Cuando tú le engañas a una segunda o tercera persona diciéndole que estuviste una hora, cuando sabes muy bien que pasaste 5 horas en ella. Cuando le dices que estuviste solo 5 horas y pasaste todo el día entero. Cuando te la pasas toda la noche conectado en línea. Aunque te duermes en la mañana y solo fue un día, pero pasaste toda la noche, mi querido amigo. Y por último, el último punto, el octavo punto que te hace darte cuenta que estás metido en un problema de vicio en el internet, es los cambios de humor. Así es, cambios de humor porque no puedes mantenerte fuera del internet sin enojarte. Es una de las cosas que nosotros regularmente no entendemos, mis amigos y hermanos, cuando nosotros cambiamos de humor constantemente porque ya quieres estar apegado y te enojas y te molestas porque alguien te quiere quitar el internet o la comunicación con otras personas. Siempre quieres mantenerte en conexión. Se ha llegado a comprobar, amigos, que esto es causa también no solo a través de la web, sino se ha convertido a través del celular. Los grupos de WhatsApp, como el caso que nosotros tenemos con el grupo de por la mañana, hay muchos grupos de WhatsApp, los grupos del Facebook, del Twitter, todo este tipo de nuevas redes sociales han provocado que la mente se mantenga en conexión con otras personas. Y cuando la mente se mantiene en una necesidad conectada de terceras personas a través de redes como estas, al final, queridos amigos, terminan destruyéndolos y se convierten en un vicio. Es por ello que en la actualidad hay muchas empresas que se dedican a surtir señal de internet para que te mantengas conectado y así les pagues a ellos. Esto hace convertirse en un vicio. Por eso, el uso problemático del internet se caracteriza por la imposibilidad del individuo de tener control sobre estas actividades. Constantemente levantas el celular a ver si alguien ya te escribió en tu grupo de WhatsApp, o si el Facebook ya te contestaron, o qué hay de nuevo en tu muro, o si alguien escribió algo nuevo, o estás preocupado por subir una foto, una imagen. Esto es un vicio. Por eso, amigos, todo esto conduce al estrés, a un empobrecimiento de las actividades cotidianas, de la familia, de los amigos, de la iglesia, de la escuela y aún del trabajo, amigos y hermanos. Recordemos que todas estas actividades debemos de hacer. ¿Cuántos de nosotros no vivimos en una época donde todo era jugar en el patio? Ir a jugar con juegos en el piso, en lugar de estar pegado en un juego de video en la televisión. ¿Cuántos de nosotros no pasamos por ese problema y disfrutamos esas actividades fuera de casa? Ahora, la mayoría de nosotros queremos estar pegado al celular, viendo si te contestó alguien, si te escribió otra persona, si ya en tu muro te escribieron, o qué imagen vas a poner el día de hoy para que los demás vean tu imagen bonita que pusiste, o el mensaje que dejaste. Muchas de estas cosas, mis hermanos y amigos, provocan una adicción al internet. ¿Y qué es lo que tienes tú? ¿Eres adicto o no? ¿Te mantienes firme o no? ¿Te aleja de Dios o te aleja de tu familia, de todos tus amigos? ¿Qué es lo que te hace, mis amigos y hermanos? ¿Te destruye la escuela y el trabajo? ¿Te aleja de la iglesia, tus amigos, la familia, todas esas actividades cotidianas que hacías al ir a jugar fútbol o algunas otras actividades como el básquet o el vóley? Los juegos sociales que antes se hacían en nuestra iglesia. En fin, mis amigos y hermanos, muchas cosas que nos pueden alejar de la comunicación con terceras personas. En esta mañana te invito a que me acompañes a escuchar esta hermosa alabanza titulada "A Jesús le gusta caminar". En medio de él estaremos haciendo la oración final. A Jesús le gusta caminar. junto al mar tranquilo de tu corazón. Le gusta verte disfrutar de todo aquello que te da, llenándote de amor, de su amor. Querido Padre que estás en las alturas de los cielos, santificado sea tu nombre, oh Dios. Hoy, Padre, hemos hablado acerca de aquellos peligros que realmente nos están destruyendo, aquellos peligros que nos alejan de ti, Señor. El Internet tiene muchos de ellos y nosotros no nos damos cuenta de lo mal y lo perjudicial que ha sido esto. Por eso, Señor, te rogamos de corazón que vengas a vivir a nuestra vida y que nos ayudes a descubrir si estamos metidos en estos problemas, si realmente nos estamos alejando de ti, Señor. Si es así, sácanos de este hoyo lleno de pecado, Señor, y levántanos y haznos aptos para ir a tu camino, a tu gracia, Señor. Permite que no se vuelva destructivo y que al final nos termine de alguna manera acabando nuestra vida. Ven a morar a cada corazón que nos escucha a través de TuneIn Radio, a través de la página, Señor, a todos en el ministerio de Radio Joven Adventista, nos podamos consagrar a ti para sentirnos gozosos de servirte a ti, nuestro único Dios verdadero. Ayúdanos, Padre, a descubrir si estamos metidos en un vicio destructivo y que, Señor, de alguna u otra manera nos acerquemos a ti poco a poco. Gracias por amarnos, oh Dios. Gracias por querernos, pero sobre todo, gracias por haber dado tu vida en la cruz del Calvario para que nosotros pudiésemos tener la vida eterna. Gracias por ser tan bueno y por amarnos, Señor. Todo esto no te lo pedimos por tener algún mérito, te lo suplicamos, bendito Padre, en el sagrado nombre de aquel que murió en la cruz del Calvario para darnos la vida eterna, en el sagrado nombre de Cristo Jesús, lo rogamos. Amén. Mejor que la amistad de aquel que te hizo nacer, que te creó, que te sonríe. Bueno, mis amigos, gracias por habernos acompañado. Nos vemos hasta el día de mañana. Y mira si hay algo más grande y mejor que la amistad de aquel que te hizo nacer, que te creó, que tu sonrisa con su sangre dibujó, te acompañó al crecer, llenándote de amor, de su amor. A Jesús le gusta caminar. También le gusta navegar. A Jesús le gusta traición. ¿Nos vas a descubrir a este Jesús y se lo vas a señalar a los soldados? Sí. Lo saludaré con un beso. Esa será la señal.